agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Saludamos a las que estáis escuchándonos desde aquí, en el 88.5 de la FM granadina. A quienes nos oís desde Radio Pica en Barcelona y desde Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las oyentes de Radio Ela y de Onda Latina en Madrid. Las de Radio Espíritu Trompa en Huesca y a las de Radio Color en Cuenca. Y por supuesto, también a las que nos escucháis desde la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, o desde nuestra web menoslobos.net. Antes de empezar, queríamos daros las gracias a todas las que nos estáis ayudando a difundir el programa. Para nosotros es muy importante que llegue al mayor número de gente posible, para que pueda cumplir su función de ayudar a denunciar la represión, de apoyar las campañas de solidaridad concretas y de proporcionar herramientas prácticas para afrontarla. Y a las que todavía no lo habéis hecho, si queréis darnos un empujoncito en las redes sociales o recomendaros a vuestros amigos, pues también os lo agradeceríamos un montón. También os recordamos que podéis escribirnos críticas, comentarios, sugerencias, denuncias o lo que queráis a nuestro correo @menoslobos@riseup.net. Este mes, después de dar los titulares de las noticias represivas de noviembre, vamos a continuar con el monográfico sobre libertad de prensa, que tuvimos que dividir en dos por falta de tiempo. Continuaremos analizando las leyes y reformas legales que más afectan a este aspecto tan importante de la libertad de expresión y reflexionando sobre diferentes ejemplos de represión a periodistas. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, resolveremos algunas dudas sobre la detención incomunicada. Y sin más, empezamos. Esperamos que os parezca interesante. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de noviembre. El 1 de noviembre, la sala de enjuiciamiento acuerda, con bastante antelación respecto al cumplimiento del plazo máximo, prorrogar la prisión provisional de Jonan, Arat e Iñaki, jóvenes de Altsasu, hasta la mitad de la pena impuesta. Asimismo, el 2 de noviembre se confirma el traslado de Adur e Iñaki a la cárcel de Zaballa, en Vitoria, coincidiendo así por primera vez los 7 jóvenes de Altsasu en la misma prisión desde que están presos. También el 2 de noviembre la Fiscalía General del Estado pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras, 17 años para los Jordis y Carme Forcadell y 16 años para los 5 exconsellers presos, acusándolos a todos de un delito de rebelión. El 3 de noviembre sale de la cárcel tras un año preso Alfredo Remírez, siendo la primera persona condenada por tuitear que entra en prisión por este motivo, acusado de enaltecimiento del terrorismo. El 5 de noviembre empiezan los trámites en el Congreso para la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. También el 5 de noviembre, los Mossos de Escuadra detienen a Mariona Cuadrada, concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Reus, Tarragona, por no haberse presentado tras haber sido requerida para declarar por un presunto delito de incitación al odio a raíz de una denuncia de ciudadanos. El 6 de noviembre, el Tribunal de Estrasburgo dictamina que Otegi y otros 4 condenados no tuvieron un juicio justo en el caso de la reconstrucción de Batasuna, constatando la falta de imparcialidad de la presidenta de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo. El mismo 6 de noviembre, la justicia belga no se pronuncia sobre la extradición del rapero Baltonic y decide enviar el caso a Luxemburgo para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo de la que se le acusa. El 7 de noviembre, la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, acuerda dejar de investigar a Tamara Carrasco García y a Adrià Carrasco Tarrés por delitos de terrorismo por su pertenencia a los CDR. Envía la causa a los juzgados ordinarios por si pudiera haber imputación por desórdenes. Recordamos que Tamara estaba confinada en Viladecans sin poder salir y Adrià estaba exiliado en Bélgica en demanda de amparo. También el 7 de noviembre, el juez del juzgado número 11 de Madrid rechaza la petición del fiscal de considerar delito de odio otros dos mensajes de Guillermo Toledo. Asimismo, solicita un informe a la policía sobre la difusión y contenido de los comentarios del post de Facebook del 5 de julio de 2017 en el que el actor se cagaba en Dios. Los días 12 y 13 de noviembre juzgan en la Audiencia Nacional a Álex García, de Resistencia Films, acusado de enaltecimiento del terrorismo por el que le pedían 2 años y 1 día de prisión. Antes del juicio, la Fiscalía le ofrece un trato de rebaja de condena a 6 meses de cárcel. Álex lo rechaza. Finalmente es absuelto el pasado día 22 al no quedar acreditado que ensalzara a los Grapo. El 13 de noviembre, la Policía Nacional detiene a Cesc de Arran en Terrassa. Continúa así la detención de miembros de los CDR encausados por la sentada pacífica delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 23 de febrero de este año. Les piden 2 años y medio de cárcel. También el 13 de noviembre declaran los primeros 5 agentes de Policía Nacional imputados por la operación del 1 de octubre en Cataluña. Son los responsables de las cargas en la Escuela Mediterránea, en Pau Clarís y en Escola Pia. Hasta el 23 de noviembre declaran un total de 24 agentes. El 14 de noviembre es absuelto Boro, periodista de la EN, acusado de delito de lesiones y atentado a la autoridad mientras realizaba su labor como periodista en la manifestación de Jaque a la Monarquía en 2014. El tribunal considera que no hay un solo indicio para inculpar al periodista y que la palabra de los policías no puede ser suficiente para vulnerar su presunción de inocencia. El mismo 14 de noviembre empieza el juicio contra Clemente Bernat y Carolina Martínez, documentalistas de A sus muertos, por realizar este documental sobre el franquismo. Les acusan de revelación de secretos y les piden 2 años de prisión y 12.000 euros de multa al filmar dentro del Monumento a los Caídos de Pamplona. Son denunciados por la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz. El juicio continuará el 12 de diciembre. El 15 de noviembre, la Policía Nacional detiene en Granada a Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por el delito de injurias a la corona por poner un tuit en 2016 en el que llamaba miserable a Felipe VI. Es puesto en libertad ese mismo día. También el 15 de noviembre son condenados a 8 meses de prisión los detenidos en la protesta contra un acto del partido de ultraderecha Vox en Murcia el día anterior, acusados de golpear a 2 agentes de Policía Nacional. El mismo 15 de noviembre, el juzgado de instrucción número 5 de Gijón archiva la causa abierta contra la CNT de la ciudad por asociación ilícita y extorsión, tras la denuncia interpuesta por el propietario de una pastelería con la que había habido un conflicto laboral. El 16 de noviembre notifican a Alfonso Loaiza Pérez su obligación de declarar en el juzgado por tuitear, bajo la amenaza de detención y multa de entre 200 y 5.000 euros si no se presenta. Tendrá que acudir como imputado el 17 de diciembre. El 20 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo vuelve a condenar a España, esta vez por violar el derecho a la libertad de expresión de Agustín Toranzo Gómez, activista condenado por acusar de torturas a 2 policías en el marco de un desalojo de un centro social en Sevilla en 2007. Las autoridades españolas tendrán que pagar al afectado 8.000 euros por daños y perjuicios. El mismo 20 de noviembre acude a declarar al juzgado Adrián, un miembro del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Le investigan por una acción del pasado mes de julio en la que colgaron una pancarta y un muñeco con los que denunciaban el nombramiento de Grande Marlaska como ministro de Interior, dado su pasado relacionado con las torturas. El 21 de noviembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lanza la campaña Quien se mueve sale en la foto, ante las 2 causas contra la asociación. Por un lado, la subdelegación multa al delegado de la asociación con 601 euros por una concentración por el derecho a la vivienda, un acto comunicado en tiempo y forma. Y por otro, el coordinador del área de marginación de la asociación está actualmente siendo investigado en un procedimiento penal, tras su asistencia como observador a lo que se anunciaba como el arranque de una nueva corrala en la calle Macarena de Sevilla. También el 21 de noviembre es detenido un miembro de los CDR en Badalona por los incidentes contra la marcha de la Asociación de Policías Jusapol el 29 de septiembre. Se suma a las tres que se practicaron el 14 de noviembre por los mismos hechos. La causa está abierta por los delitos de amenazas contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, contra la integridad moral y desórdenes. El 23 de noviembre, el juzgado número 47 de Madrid imputa al humorista Dani Mateo por un sketch en el que se limpiaba la nariz en una bandera de España. La denuncia ha sido interpuesta por un sindicato policial y el humorista acude a declarar el siguiente lunes 26 por delitos de odio y ultraje a símbolos nacionales. El 27 de noviembre, el periodista Juan Carlos Mor acude a la Delegación de Gobierno de Madrid ante un embargo en su cuenta, donde le notifican la multa de 2.000 euros en aplicación del artículo 36.6 de la Ley Mordaza, que establece como sanción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad y o la negativa a identificarse. La resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid es firme, aunque el fotorreportero niega la versión policial e incluso dispone de la grabación del momento en el que fue identificado. El 29 de noviembre, la Audiencia de Vizcaya condena a 2 años de cárcel y a 4 de inhabilitación a uno de los ertzainas acusados de la muerte de Íñigo Cavacas por una pelota de goma en 2012, mientras que absuelve a los otros 5 imputados. El condenado no entrará en prisión al carecer de antecedentes y la inhabilitación quedará sin efecto ya que está jubilado, por lo que la familia considera que no ha habido justicia en este caso. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, ¡qué cobardes son! ¡No nos vamos a callar! ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega, no las quiere mirar. ¡No lo vamos a olvidar! ¿Quién hizo la ley? Nunca la entendió. ¿Quién ejecuta la pena? ¡No pide perdón! ¡No nos vamos a callar! Y aquí estaré, frente a esa pared que debemos derribar. ¡Gritaré la libertad! ¡No nos vamos a callar! ¡Gritaré! lunes abrimos nuestro monográfico sobre libertad de prensa con algo que escasea en este programa. Dos buenas noticias. Y es que tanto Boro, periodista de la EN y Caos en la Red, como Alex, documentalista de canal de YouTube Resistencia Films, han sido absueltos hace pocos días. Vamos a recordar estos casos. Alex había sido acusado de enaltecimiento del terrorismo por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por haber hecho varias entrevistas a expresos del Grapo. Esto, en nuestra opinión, es una vuelta de tuerca más en la persecución a la libertad de expresión, porque ni siquiera se juzgaban opiniones del propio Alex, sino el que diese voz a través de una entrevista a terceras personas. La Fiscalía pedía para él 2 años y 1 día de prisión, una multa de 16 meses con una cuota de 10 euros diarios, inhabilitación absoluta por un periodo de 9 años y pena de libertad vigilada por 3 años. En cuanto a Boro, recordaréis que estaba acusado de atentado a la autoridad y lesiones, denunciado por 2 policías a raíz de su detención cuando cubría la manifestación de Jaque al Rey, en marzo de 2014. Para quienes no conozcáis el caso con mucho detalle, le hicimos una entrevista hace 2 meses, que podéis escuchar en nuestra web menoslobos.net. La sentencia de Boro es una victoria muy importante porque durante el juicio se pudo desmontar todo el montaje policial por el que la Fiscalía pedía primero 6 años de cárcel y 6.200 euros de indemnización y luego, al ver que el caso no se sostenía, 2 años de cárcel. Además, la sentencia critica la falta de precisión y coherencia de las declaraciones de los agentes. Vamos a escuchar un fragmento. Las imprecisiones, la falta de uniformidad entre los 2 testimonios de los agentes e incluso las contradicciones relatadas en las que incurren conllevan a que el testimonio de los agentes no sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado. La sentencia también señala que la declaración de la policía, cuando es parte interesada en un caso, no puede admitirse por sí sola como prueba. Este es un precedente muy importante, porque si tantos montajes policiales prosperan, es precisamente porque los jueces no cuestionan la palabra de la policía. Así que abrimos el monográfico con 2 buenas noticias, aunque hubiese sido mucho mejor aún que no hubiese habido estas noticias, que Boro no hubiera sido perseguido por la policía por intentar hacer su trabajo de periodista, que no lo hubiesen tirado al suelo ni intentado estrangular, que no lo hubiesen pegado un puñetazo en un ojo, que no se lo hubieran llevado detenido, que no lo hubiesen denunciado por atentado a la autoridad y lesiones, que la fiscalía no le hubiese pedido 6 años de cárcel, que a raíz de esta detención no hubiese pasado a formar parte de las listas negras de las brigadas de información y no hubiese sido detenido otras 2 veces, ni imputado por la Operación Araña, ni condenado por la Audiencia Nacional a 1 año y medio de prisión. Que Alex no hubiese sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional, que no hubiese tenido que ir a un juzgado a dar explicaciones sobre su ideología y su actividad periodística, que no hubiese sido acusado de enaltecimiento del terrorismo, ni le hubiesen pedido una pena de 2 años y 1 día de prisión, ni hubiese tenido que ir a juicio. Y que ni ellos, ni sus amigos, ni su familia hubiesen tenido que vivir más de 1 año en el caso de Alex y más de 4 en el de Boro, con esa preocupación enorme sobre sus cabezas, solo por hacer periodismo crítico. Porque aunque estas sentencias sean absolutorias y nos alegramos muchísimo por ello, todo esto también es represión, como ha escrito el mismo Alex tras conocer su absolución. Es como un perdón después de pisarte la mano. Como dije en el juicio, el simple hecho de haber tenido que acudir ante la Audiencia Nacional a defenderme por hacer vídeos es prueba de que en este país no existen libertades. La absolución no es muestra de democracia. Después de comentar las novedades sobre estos 2 casos, retomamos el monográfico sobre la libertad de prensa que comenzamos el mes pasado y que hemos tenido que dividir en 2 programas por razones de espacio. Podéis volver a escucharlo en nuestra web menoslobos.net, pero vamos a recapitular un poco de qué hablamos. Partimos de los últimos casos judiciales de represión a periodistas en el Estado español, que tenemos que enmarcar en el ataque a la libertad de expresión, de la que la libertad de prensa es un aspecto muy importante. Este ataque se ha recrudecido en los últimos años, lo que no significa que antes no hubiese represión a medios y periodistas, especialmente en el marco de la legislación antiterrorista. Pero en los últimos años hemos vivido una represión mucho más intensa contra la libertad de prensa. Esta comienza hacia 2011 con la respuesta represiva del gobierno a la oleada de protestas en la calle contra las políticas neoliberales tras la crisis económica. Los periodistas de medios críticos y alternativos que difunden el punto de vista de quienes protestan sufren numerosas agresiones policiales en las manifestaciones y también detenciones, montajes policiales y cierres de webs. En un segundo momento, a partir de 2015, esta represión se traslada a las leyes. Entre las reformas represivas está la ley Mordaza, diseñada para reprimir las protestas en la calle. Esta ley otorga gran discrecionalidad a la policía para imponer multas por una cuantía muy elevada. Como son sanciones administrativas, la administración es juez y parte en el proceso y la policía tiene presunción de veracidad. Esto sirve, entre otras cosas, para reprimir a reporteras que documentan situaciones de abuso policial en la calle. La ley Mordaza está en vías de reforma, pero debemos recordar que primero fue la represión y luego la ley, y no pensar que modificando una ley, que por otra parte habría que derogar, se van a acabar todos los problemas de represión. Y esto fue, muy resumidamente, lo que hablábamos el mes pasado. Hoy seguiremos detallando otras normativas y reformas legales recientes que podrían afectar a la libertad de prensa e ilustrando cómo de hecho se utilizan para reprimir a los periodistas. Y empezamos con una ley que ya es habitual en este programa, el Código Penal, que fue modificado dos veces el mismo año en el que se aprobó la Ley Mordaza, 2015, y no precisamente para bien. Esto no significa que antes de estas dos reformas el Código Penal no fuese represivo y no restringiese la libertad de expresión. El mes pasado ya hablábamos de distintos artículos que ya estaban ahí antes de 2015 y de cómo ya se utilizaban contra los periodistas. Es el caso de los delitos de opinión, tales como la ofensa a los sentimientos religiosos o las injurias a la corona. Y, por supuesto, de todo lo relativo a los delitos de terrorismo, que además eran investigados por un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, con procedimientos de excepción, lo que dio lugar a cosas tan aberrantes como cierres ilegales de periódicos, torturas a periodistas, como en el caso de Guncaría, y encarcelamientos de muchos años, como en el caso de Guin. Pero hoy vamos a comenzar hablando de otro grupo de artículos del Código Penal menos conocido. Es el de los delitos de difamación, que en nuestro Código Penal tienen el anacrónico nombre de delitos contra el honor. Ah, os ruego que disculpéis la tardanza de mis tres testigos. Y yo la ausencia de los míos. Pero aparte del señor de Treville no conozco a nadie en París. Bien, empecemos, señor. Muy bien. Me sentiré desolado de matar a un mosquetero. ¿Pensáis en eso? ¿Tenéis una grave herida? En guardia. Según el informe de 2015 del Instituto Internacional de la Prensa, la regulación española sobre el tema está muy por debajo de los estándares internacionales sobre la libertad de expresión y protección de la reputación, incluyendo aquellos establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El informe sigue diciendo que los delitos contra el honor, es decir, de injurias y calumnias, deberían despenalizarse, dejar de ser delitos, y en cualquier caso nunca implicar penas de cárcel. Actualmente la calumnia puede suponer hasta 2 años. Además, señala como motivo de preocupación todos los delitos que castigan ofensas a organismos públicos y símbolos, que en ningún caso deberían poder ser objetos legítimos de una denuncia por difamación. Aquí incluye los artículos 496, de injurias a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma. El 504, de calumnias e injurias al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al Consejo de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma. Y el 543, de ultrajes a España, a sus símbolos y emblemas, y por supuesto los 490.3 y 491, de injurias a la corona. ¿Sabíais que todas estas personas e instituciones tienen una protección especial frente a lo que se dice de ellas, mayor a la que tenemos el resto de la población? Chocante, ¿verdad? ¡Por el cardenal! ¡Por el rey! Además, al parecer, la Ley Civil de Protección contra la Difamación o Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, también se presta a demandas abusivas y no tiene mecanismos para evitarlas. ¿Qué concluye este informe del Instituto Internacional de la Prensa? Bueno, pues que aunque no se haya monitorizado nunca y no haya datos generales sobre el tema, parece que denunciar por difamación como forma de presionar a los medios y periodistas es una práctica bastante común en el Estado español, que para colmo se efectúa a veces con fondos públicos. Veamos un ejemplo. Porque realmente estoy totalmente indignado, absolutamente indignado, por esta campaña brutal de acoso y derribo que se lleva haciendo contra mí para evitar que sea designado candidato en las últimas semanas, y que creo que ya raya lo absolutamente obsceno, ¿no? Este señor tan disgustado era Ignacio González, en unas declaraciones de 2015. Este político del PP era en aquel momento presidente de la Comunidad de Madrid y hoy en día está en libertad con cargos por su implicación en la trama Lezo, una de las numerosas tramas de corrupción en las que está enredado el PP. Ignacio González denunció en varias ocasiones a diferentes medios que estaban revelando su implicación en esta trama, por vulnerar su derecho al honor, a 4 periodistas de Público en 2009, a los que pedía 600.000 euros de indemnización, y más adelante a un periodista de la cadena SER. y lo hizo utilizando dinero público de la Comunidad de Madrid. El informe del Instituto Internacional de la Prensa señala que en estos casos los grandes medios cuentan con abogados y no tienen problema para lidiar con estas denuncias, pero que los medios pequeños y alternativos están en una situación de gran vulnerabilidad. Un ejemplo de esto último es el caso de la revista gratuita Café and Jet. Les escuchamos. Hola, soy Marta. Y yo soy Armando. Somos editores de la revista Café and Jet y hace 2 años publicamos en YouTube un vídeo que empezaba así. En la revista Café and Jet llevamos 2 años estudiando el sistema sanitario catalán y podemos demostrar que es un nido de corrupción y opacidad. Un agujero negro por donde desaparecen cada año centenares de millones de euros del presupuesto público. Como era de esperar, este vídeo no gustó a los verdaderos responsables del escándalo sanitario en Cataluña, Convergencia y Unión y al Partido Socialista. Por eso, cuando el vídeo tenía cerca de 500.000 de visualizaciones, un asesor de Artur Mas nos puso una denuncia por daños al honor. Todo pasó muy rápido, porque cuando quiere, la justicia sí que es rápida. Fuimos condenados a destruir el vídeo y a pagar una multa de 10.000 euros que podía provocar el cierre de nuestra revista. Por suerte, encontramos un abogado a un precio bastante razonable. Sí, tan razonable que nos defendió gratis. Pues sí. Gracias a la ayuda de este abogado, pudimos recurrir la sentencia y finalmente, ayer por la tarde, después de casi 2 años de persecución judicial, nosotros y nuestra revista hemos sido absueltos. En relación con este tema de las denuncias, uno de los aspectos que, en nuestra opinión, más ayudan a que haya represión es la connivencia entre jueces, fiscales y policía, guardia civil u otros cuerpos de seguridad. Esto, por un lado, facilita muchísimo los montajes policiales a pie de calle, entre otros contra periodistas molestos que cubren desahucios, desalojos, cargas policiales o que han tenido la mala suerte de ser agredidos mientras cubrían una movilización, como el caso que mencionamos el mes pasado de Raúl Capín, el de Boro y el de tantos otros. Los agentes denuncian por agresión, por injurias, porque no puede salirles mal. Saben que tienen de partida un plus de credibilidad frente a las acusadas. No de derecho, pero sí de hecho. Les puede servir para desactivar a personas incómodas durante una temporada y hasta puede que reciban una pequeña o grande indemnización. Y si en algún momento queda probado que las acusaciones eran falsas y que estaban mintiendo, pues esto no tiene ninguna consecuencia para ellos. Con estos delitos contra el honor se llega, además de a las reporteras que están en la calle, a la información ya publicada. Lo vimos el mes pasado en el caso de Verónica Landa, de Izquierda Diario, que ha sido denunciada por calumnias por el que era el jefe de la policía de Cataluña, Sebastián Trapote, por escribir sobre aspectos de su pasado de sobra probados y conocidos, como su implicación en la muerte de un detenido en 1974. Otro caso que nos ha impresionado mucho es el de la denuncia a Garay Naiz de Iñaki Larrea, también llamado Ugarteco. Este Ugarteco era el responsable del operativo de la Ertzaintza que cargó y provocó la muerte de Íñigo Cavacas por un disparo de pelota de goma, cuando celebraba la victoria de su equipo de fútbol el 5 de abril de 2012. Escuchamos algunos fragmentos de una entrevista a un testigo de los hechos. Es un día de partido, un partido que había sido declarado de alto riesgo, pero que no hubo ningún incidente. El partido se celebró, salimos y, como hacemos muchas veces, pues venimos a la zona de Pozas y de María Díaz de Haro, pues eso, a tomar unas cañas y a celebrar la victoria. Bajaron, sin ningún aviso de nada, empezaron a cargar, empezaron a disparar y eso, simplemente cuando nos dimos cuenta de que había un compañero que había caído y que estaban chillando, que tenían un pelotazo, pues mi amigo y yo simplemente salimos a decirles a los Ertzainas por favor que pararan, que llamaran una ambulancia. Como ya estaban entrando al callejón después de la carga y eso, nosotros claro, no podíamos salir, era salir, nos podíamos llevar un pelotazo. Intenté entrar al Arrico, la persiana estaba cerrada, pues ya la Ertzaintza estaba entrando y me cogieron ahí al lado de Íñigo, pues me empezaron a dar unos porrazos. Ahí cogí, intenté parar y decirles por la que suelo hacer, la de soy de Santander, que no entiendo lo que pasaba, pues no entendía lo que pasaba y eso. Y pues ahí pararon, luego vino la ambulancia, entre tanto sí que hubo una falta de respeto hacia Íñigo, la Ertzaintza riéndose, comentando entre ellos, estamos pidiendo por favor que pidieran una ambulancia, cada vez que alguien se levantaba a pedir una ambulancia, la única respuesta de la Ertzaintza era darles de hostias. La muerte de Íñigo Cavacas por una pelota de goma ha sido juzgado estos días. De los 6 ertzainas imputados, 5 han sido absueltos y a un sexto le han condenado a 4 años de inhabilitación, aunque ya está jubilado, y 2 de prisión, que no implica cárcel porque no tiene antecedentes. Pues bien, meses antes de que este juicio tuviera lugar, Ugarteco, el responsable de la Ertzaina, que dio orden de cargar y que ni siquiera ha estado imputado en el juicio por la muerte de Íñigo, denunció al abogado de la familia de Íñigo y a los diarios Gara y Night, junto con los periodistas de estos mismos medios, por daños y perjuicios. El motivo era que habían publicado su nombre y otras informaciones relacionadas con el caso, y pedía 250.000 euros de indemnización. Parece una broma macabra. En cuanto a la Fiscalía, que no ha visto indicios de delito por la muerte de Íñigo, en este caso sí que pedía para la Ertzaina una indemnización de 13.000 euros. Por suerte, en este caso la jueza desestimó íntegramente la demanda, pero que esta no se archivase directamente y se admitiera a trámite ya nos parece escandaloso. Otros delitos que también afectan a la libertad de prensa y que tampoco son muy conocidos son los de descubrimiento y revelación de secretos, que castigan las filtraciones y su difusión, lo que afecta directamente al periodismo de investigación. Prisi, te voy a contar un secreto, ¿ya? Ya. Y luego... Ay, la peor parte es cuando... ¿En serio? Pero es un secreto, ¿eh? No se lo puedes contar a nadie. ¿A nadie? La ONU recomienda una serie de medidas para proteger a las personas que filtran la información y a las que la difunden, cuando esto facilite la persecución de delitos graves de corrupción u otros similares que sean de interés público. Medidas como que este tipo de filtraciones no se puedan perseguir, que se garantice el anonimato de las personas que filtran, etc. Sin embargo, según denuncia la Plataforma de Defensa de la Libertad de la Información, en España no solo no existen esas medidas de protección, sino que por el contrario, la última reforma del Código Penal ha ampliado las penas contra las filtraciones. El delito de descubrimiento y revelación de secretos, artículo 197 del Código Penal, prevé entre 2 y 5 años de cárcel para quienes faciliten la filtración, consigan ilícitamente la información, la difundan o sean responsables de su publicación. Un ejemplo de la utilización de este artículo contra la libertad de prensa es la imputación de los documentalistas Carolina Martínez y Clemente Bernad por revelación de secretos y atentado a la intimidad, a los que la Fiscalía pide 2 años de prisión y 12.000 euros de multa, y la acusación, la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, 2 años y 6 meses de cárcel. La Asociación de Documentalistas Dogma explica el caso en un manifiesto de solidaridad y por la libertad de expresión. Vamos a escuchar un fragmento. Código Penal que, sin embargo, y a diferencia de países como Alemania, sigue sin recoger el delito de enaltecimiento y apología del fascismo, contribuyendo así al blanqueo de la dictadura franquista en España y permitiendo todo tipo de actos que ensalzan esta horrible página de nuestra historia más reciente. Actos y ritos que incumplen la ley de memoria histórica, como el que se celebra todos los días 19 de cada mes por la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, con una misa en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona en honor de los generales golpistas Mola y Sanjurjo. El colectivo cultural CER, que se moviliza pidiendo el derribo de este monumento, organizó las jornadas ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?, y en las cuales los documentalistas y miembros de este colectivo, Carolina Martínez y Clemente Bernat, participaron realizando el documental A sus muertos, para el cual intentaron obtener imágenes de estas misas. Esta hermandad, fundada en 1939 por el obispo de Pamplona y por excombatientes requetés, que persigue mantener íntegramente y con agresividad si fuera necesario el espíritu que llevó a Navarra a la cruzada por Dios y por España, les denunció. Y junto a la Fiscalía los acusa de un delito contra la intimidad y de revelación de secreto, pretendiendo hacer prevalecer el derecho a la privacidad sobre el de la libertad de expresión y el derecho a la información, de actos que ensalzan una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX en Europa. El juicio ha tenido lugar los pasados 14 y 15 de noviembre y proseguirá el 12 de diciembre. Seguiremos informando sobre el caso y colgaremos un enlace al documental. La desprotección de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos se agrava con la reforma, también de 2015, de los delitos de terrorismo, pues en el artículo 573.2 se incluye entre ellos los delitos informáticos para la revelación de secretos, siempre que se realice con una finalidad terrorista. Vemos aquí ese miedo a Internet del que hablábamos el mes pasado y que está presente en toda la reforma del Código Penal, que en numerosos artículos considera un agravante que los delitos se realicen a través de lo que llaman tecnologías de la información. Pero el problema principal es que con esta reforma legal de los delitos terroristas, la definición de terrorismo que aparece en el artículo 573 del Código Penal se hace tan amplia que dentro de ella cabe casi todo, lo que crea una inseguridad jurídica total, sobre todo teniendo en cuenta que el ser acusado de terrorismo te introduce en un circuito paralelo en el que todas las garantías democráticas se diluyen, con procedimientos de excepción y un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones de estos nuevos delitos de terrorismo, pero vamos a volver a detenernos en los aspectos que pueden afectar directamente a la libertad de prensa. Para empezar, para cometer un delito de terrorismo hace falta tener unos determinados objetivos. Vamos a leerlos. Primero, subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. O bien, segundo, alterar gravemente la paz pública. O bien, tercero, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Y por último, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Y después, es necesario cometer una serie determinada de delitos con estos objetivos. Pero el problema es que en la larga lista de delitos que pueden considerarse terroristas están cosas como los delitos contra la corona, como las injurias a la corona de las que hablábamos antes, los delitos informáticos, como la revelación de secretos, los delitos contra el patrimonio, como los delitos contra la propiedad intelectual, y los delitos de desórdenes públicos que pueden consistir en disturbios durante movilizaciones en las calles. Es decir, acciones que no son violentas ni suponen un daño, solo porque sus objetivos son subversivos. Con esto, en nuestra opinión, los delitos de terrorismo entran de cabeza en la clasificación de delitos políticos. En suma, se abre la puerta a criminalizar cualquier tipo de participación política que se salga de los cauces institucionales y los cuestione, aunque ésta sea pacífica. ¡Terrorista! ¿En qué afecta esto a la libertad de prensa? Pues vamos a poner algunos ejemplos. Un delito contra la corona que tenga por objeto subvertir el orden constitucional podría, por ejemplo, ser publicar un artículo de opinión contra la corona que la Fiscalía considere injurioso, con el objetivo de ayudar a terminar con la monarquía y que llegue la República. O, por ejemplo, desvelar un caso de corrupción para provocar la dimisión de un cargo público se podría considerar terrorismo si la filtración de la información se ha realizado por medios informáticos. Otro apartado de los delitos de terrorismo que puede utilizarse y, de hecho, se ha utilizado contra la libertad de prensa es el artículo 578 de enaltecimiento del terrorismo, que además, como decíamos, se considera más grave si se realiza a través de las redes sociales o de cualquier medio online. No nos vamos a detener mucho en este delito, porque ya hemos hablado de él en numerosas ocasiones. Si queréis un análisis más en detalle, podéis escuchar el monográfico que dedicamos a la Operación Araña en nuestra web menoslobos.net. Solo decir que está siendo una de las puntas de lanza del ataque a la libertad de expresión, ya que es en sí mismo un delito de opinión. No es necesario que este enaltecimiento vaya encaminado a provocar una acción terrorista, ni siquiera que pueda llegar a provocarla indirectamente. Basta con elogiar el terrorismo, aunque esto no tenga ninguna consecuencia, para estar cometiendo un delito de enaltecimiento. Si a esto le sumamos la definición de terrorismo tan poco concreta que tenemos en el Código Penal, esto hace que sea muy fácil imputar a alguien por enaltecimiento, lo que no es ninguna broma, porque puede suponer hasta 3 años de cárcel. Hemos visto ya muchas imputaciones de este tipo, a músicos, a actores, a gente que publicó un chiste en las redes sociales. Por supuesto, las periodistas de medios críticos también se están viendo afectadas. Es el caso de Alex, de Resistencia Films, que comentábamos al principio del programa, y no es casualidad que en la Operación Araña contra el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales hubiese dos periodistas de un medio alternativo, la EN.org, como Boro y Tigrillo. Ya hemos comentado en otros programas cómo sorprenden que entre todas estas personas imputadas por enaltecimiento no haya nunca nadie de derechas. Parece que la Audiencia Nacional está empeñada en perseguir determinadas formas de pensar. Y en este sentido nos ha llamado mucho la atención que la Audiencia Nacional no considerase que el siguiente caso pudiese suponer un delito de terrorismo ni que fuese de su competencia. ¡Terrorista! Seguimos en España porque la policía regional catalana ha detenido un francotirador que pretendía atentar contra el presidente del gobierno. El hombre supuestamente planeaba acabar con la vida de Pedro Sánchez debido a su iniciativa para exhumar los restos del exdictador Francisco Franco de su ubicación actual en el mausoleo del Valle de los Caídos. Según fuentes policiales, el detenido es un vigilante de seguridad con licencia de armas y experto tirador. Además, se movía desde hace años por ambientes de ultraderecha, pero no tenía antecedentes penales. La policía decidió actuar después de que pidiera ayuda por las redes sociales para conocer la agenda del presidente. Tras ello, descubrieron un gran arsenal en su casa, incluso cuatro rifles de altísima precisión, capaces de acertar en un blanco situado hasta 1.500 metros de distancia. Nada más ingresar en prisión, confesó que estaba dispuesto a sacrificarse por España. Teniendo en cuenta que este tribunal investiga por terrorismo a personas por cantar o por escribir un tuit, el doble rasero es apabullante. La última reforma legal de 2015 que afecta a la libertad de prensa y que queríamos comentar es el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo permite que las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la autorización del juez competente, intercepten comunicaciones telemáticas o instalen software espía para entrar a distancia en un ordenador sin que su propietaria se dé cuenta. Entre los delitos que se pueden investigar de este modo, hay incluidas cosas muy graves, como organizaciones criminales o delitos contra menores, o sea, redes de pederastia. Pero al mismo nivel tenemos esto, delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o de la telecomunicación o servicio de comunicación. Así que finalmente nos encontramos con que cualquier delito que se realice a través de un medio tecnológico puede ser investigado mediante troyanos. Pensemos ahora en todos esos delitos de opinión que hemos estado comentando. Injurias a la corona, ultraje a la bandera. Si se realizan, por ejemplo, a través de las redes sociales, por ejemplo, compartir en Facebook una viñeta satírica o un chiste sobre el rey, sería legal que la policía entrase en nuestro ordenador para espiarnos. ¿No parece un poquito desproporcionado? Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa. Como si hubieras muerto. Bien, ha pasado algo más de 3 años desde la aprobación de todas estas leyes. ¿Qué balance hacen las asociaciones de la prensa? ¿Realmente se han notado en la práctica todas estas medidas o se han quedado solo en el papel? El pasado 3 de mayo, con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, diversas asociaciones de periodistas, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Federación Española de Sindicatos de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Madrid, emitieron comunicados sobre la situación de la libertad de prensa en el Estado español, y su diagnóstico era bastante pesimista. Así, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España señalaba que el mantenimiento de la llamada Ley Mordaza sigue castigando el ejercicio libre del periodismo. También la Asociación de Prensa de Madrid manifestaba que la libertad de información libre, veraz e independiente está amenazada. Y llamaba a los responsables políticos para que legislen en una dirección que no intente restringir la libertad de prensa y para que revisen en España los llamados delitos de opinión, así como a respetar el secreto profesional de los periodistas y a aceptar los resultados de sus averiguaciones sin coaccionarlos. La Federación Española de Sindicatos de Periodistas también ha denunciado alarmantes retrocesos en las libertades de expresión e información, señalando, entre otras causas, la Ley Mordaza y las reformas del Código Penal, e instando a grupos políticos a su derogación. Pero Pero además de estos balances generales, tenemos una prueba muy clara de la situación en la que está la libertad de prensa, y es el Procés de Cataluña. Según el informe 1 de octubre, Libertad de Información en la Cuerda Floja, realizado por el grupo de periodistas Ramón Barnils y Media.cat, entre los días 6 de septiembre y 1 de noviembre del 2017 se verificaron 110 hechos que coartaban la libertad de información en Cataluña, entre los que se encontraban 11 resoluciones judiciales y actuaciones policiales o denuncias para obstaculizar el trabajo de los periodistas, 18 presiones, censuras o autocensuras a medios de comunicación, 44 restricciones o amenazas a la libertad de expresión e información de la ciudadanía, una persecución al periodismo ciudadano y 33 agresiones, amenazas e intimidaciones. Esto nos da una medida de la situación, ya que es precisamente en los momentos conflictivos cuando se ponen a prueba las libertades o la falta de ellas. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Para terminar, queríamos hablar del derecho al olvido, que está incluido en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, recién aprobada el pasado 22 de noviembre. Algunos de los artículos de esta ley son bastante problemáticos, como el artículo 93 del derecho al olvido en búsquedas de Internet, que en realidad ya estaba funcionando en la práctica desde hace unos años, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que luego se ha volcado en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que está en vigor desde mayo de 2018. ¿En qué consiste este derecho al olvido en las búsquedas de Internet? Vamos a leer la norma. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fueran inadecuados, inexactos, no pertinentes, etc. Es decir, que tienes derecho a pedir que cuando se busca tu nombre en Google no aparezcan determinados enlaces, aunque la información contenida en estos sea legal. Y no solo en Google. Una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2018 reconoce el derecho a desindexarte de los buscadores de las hemerotecas digitales de los periódicos. En la práctica, esto hace que la información asociada a ti sea prácticamente imposible de encontrar en Internet. Aunque en principio esta puede parecer una medida progresista que ayude a rehacer su vida a personas que, por ejemplo, han salido de prisión, en realidad plantea muchos problemas. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información denuncia que se trata de una norma hecha a la medida de personajes poderosos, que en realidad son los que tienen medios y la capacidad de hacer este tipo de reclamaciones, que pueden llegar a costar muchísimo dinero. Los datos de los que disponemos a día de hoy confirman esta sospecha, puesto que solo el 0,25% del total de reclamantes son responsables del 20% de las URLs desindexadas. Así, tener un historial limpio se convierte en un privilegio más de las clases dominantes. Que además se da la circunstancia de que tienen muchísimo que limpiar entre currículums adulterados, corrupción, evasiones fiscales. Este problema se acentúa debido a que los límites entre lo que se puede desindexar y lo que no, no están nada claros y se dejan al arbitrio del juez o magistrado de turno. Y ya sabemos de qué pie cojea nuestra judicatura. Pero esto, además de ser injusto y atentar contra el derecho a la información, plantea un problema aún mayor, y es que se está abriendo la posibilidad de reescribir la historia a la medida de los intereses de unos pocos. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar o, como se decía oficialmente, rectificar.